Esta música que acabáis de oír es un temazo, a la limón entre un tal Eric Clapton y otro tal B.B. King, ¿no? Que probablemente tendremos que regalar por ahí discos de esta música a estas nuevas generaciones que ponen cara de póker cuando les preguntan, ¿no? No pasa nada. Bueno, y ahora vamos con otro tema que ya lo hacíamos en la presentación del programa. En Córdoba suceden cosas inéditas y además suceden cosas de mucho interés porque se estrenan en hábitos que son desconocidos. Y es que no en vano, entiendo que ahora nos lo comentará la persona que nos acompaña hoy. Se presenta en la red Iguales, ¿eh?, con una jornada que se celebrará a lo largo del día de mañana, del 22 de octubre, en horario de mañana y tarde, con el eslogan, con el título de Trabajando por unas masculinidades igualitarias. Y para ello, pues le damos la bienvenida al estudio Félix Ortega a nuestro querido amigo Paco Rosales. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas, estamos muy bien. Muchas ganas de venir aquí. La última vez me confundí de sitio y estuvimos por teléfono, pero hoy tengo la suerte de estar aquí. Esta vez hemos atinado, ¿no? Esta vez hemos atinado, sí, ha sido fácil. Bueno. Oye, que menuda la que estáis liando, ¿no? Porque yo veo el programa y el programa lo veo muy chulo, ¿no? Y además, qué montonazo de gente, de colectivos y de iniciativas que se suman. ¿Qué está pasando con lo que es? Bueno, de entrada, ¿qué es la red Iguales? Venga, vamos por partes. La Red Iguales es un espacio de trabajo, de coordinación de diferentes asociaciones que lo que tenemos en común es la preocupación, por decirlo de alguna forma, o el deseo, más bien, de incorporar a los hombres cada vez que estén en mayores posiciones o más cerca a la igualdad, a posiciones más igualitarias, ¿no? El momento es ahora. Es decir, es ahora, las mujeres llevan 3 siglos de lucha reivindicando sus derechos. Siempre ha habido hombres que han estado ahí, quiero decir hombres a nivel individual, pero es la primera vez que empezamos a estar a hombres de manera colectiva, desde una conciencia colectiva de que es necesario, sobre todo ahora, a partir de la cuarta ola del feminismo que nos han interpelado, decir, oye, ¿qué pasa con los hombres?, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, un montón de organizaciones ahora mismo. En esta presentación, porque ahora se trata ya muchas asociaciones, tanto locales, provinciales y vamos, en fin, que hemos recibido mucho apoyo, a posteriori ya sería comenzar lo que sería la andadura de la red, ¿no? Vale. Dime por dónde queréis, porque me puedo... Es que estaba mirando el conjunto de colectivos que son los que forman parte de la organización de la jornada. Uh-huh. Que son, bueno, algunos son muy conocidos en la ciudad, como la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres, MZC, el Instituto Galilei, que no en vano además tiene ciclos formativos relacionados con la igualdad, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, Nubia, en fin. La Coordinadora de Mujeres de Sur y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. AIGE, ¿no? Esos son AIGE, exactamente. Vale. Son las organizaciones que... como grupo motor empezamos a reunirnos hace ya un año prácticamente, tomando café en esa mesa camilla, desde los afectos, desde los cuidados, a intercambiar opiniones y preocupaciones con estas posturas que vemos cada día, ¿no? De posicionamientos también más beligerantes, de una respuesta del machismo a los logros feministas, ¿no? Y a esas grandes movilizaciones del feminismo, que tiene una gran repercusión en los jóvenes, sobre todo porque hay un... Bueno, 1 de cada 5 jóvenes niega la violencia machista, por ejemplo. Esa es una involución que hemos hablado en más de una ocasión respecto de un tiempo en el que se apostó muy fuerte y de forma muy seria, además muy procedimental, desde la escuela, en que había que hacer un trabajo sistemático y permanente. Y parece como que es que, no sé si es que nos dimos por satisfechos con algunas cuotas de mejora, quizás, ¿no?, en otro tiempo, pero estamos en una clara regresión, una involución, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues cada vez más hay un discurso público, político, que ampara de alguna forma... Que no existía antes, claro, ¿no?, que no existía antes y que ahora mismo le da, pues, manga ancha a ese tipo de cuestiones que antes sería impensable, ¿no? ese tipo de discursos, de acciones, de, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, estas organizaciones feministas, todas ellas, la Asociación de Empleo y Igualdad de Género, pues nos consideramos aliados de ese feminismo y creemos en el feminismo como, de hecho, estamos aquí gracias a ellas, ¿no? Los hombres que nos preocupamos por todo esto. Y de alguna forma creemos en el feminismo como un movimiento de transformación social donde estamos incluidas todes. Bueno, ya salió la palabra, la palabra sí, ¿no? Bueno, porque muchas veces es coger el rábano por las hojas, ¿no? Ya está, que, en fin, es esa especie como de denostar por el fondo, por la forma, y a fin de cuentas no estamos hablando nada más que de la inclusión, de que todos formamos parte de un mismo, de un mismo todo, ¿no? O sea, el todo está incompleto si no lo conforman todos los miembros de esa unidad, ¿no? Claro, no es suficiente ya es necesario, por supuesto, ¿no?, que las mujeres anden en ese camino también de despatriarcalización propia, ¿no? Es decir, las mujeres son correa de transmisión del patriarcado, ¿no? Y en ese trabajo de la lucha feminista y de concienciación, que ya digo, llevan siglos, ¿no? Y por ejemplo, los grupos de autoconciencia, ¿no?, de las mujeres que en los años 60, 70 empezaron y que nos llevan mucho de delantera a los hombres, últimamente parece que, bueno, estamos más en cartelera, que es necesario ese trabajo de revisión de nuestro machismo, de revisión de nuestros privilegios y de revisión de aquellos costes que también el patriarcado hace efectivo en los hombres, ¿no? No solamente en cuanto determinados elementos que tienen que ver con el poder, el dominio, el control y todo esto, pero que eso lleva acarreado unos costes que tienen que ver pues con una dificultad en el terreno de lo emocional, por ejemplo, con una dificultad en el terreno de las relaciones que no estén mediadas por la violencia, dificultades que tienen que ver con las conductas de riesgo, con acudir más tarde y cuando ya es más complicado a los centros de salud, con los suicidios, con las adicciones, con accidentes de tráfico, etc., etc. Es decir, aquí está pasando algo y que la manera que intervenimos con hombres no solamente benefician a estos hombres, a lo mejor a nivel individual, sino que beneficia al resto de la sociedad. Es decir, si intervenimos con hombres que por el hecho de ser hombre tiene una serie de conductas, tiene una serie de privilegios, pues facilita seguramente que sus compañeras puedan estar mejor, que su entorno familiar esté mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, miremos a la víctima en cuanto a recursos, tal, pero miremos también a los hombres que son los perpetuadores, que son los que, de alguna forma, son los que cometen los actos de violencia, en el sentido que somos el 99% de la población, digamos, que comete actos delictivos, que estamos llenando las cárceles, que etcétera, etcétera. Entonces, esto quiere decir que no es un problema sesgado o de los hilillos, como decía alguno, sino que estamos hablando de problemas estructurales, ¿no? Estamos hablando de problemas estructurales. Sí, sí. Sobre todo si se quiere tener una visión más panorámica de toda la influencia que tiene el hecho de ser hombre, muy hombre, frente y no junto a la mujer. Claro, el hombre tiene una fantasía de individualidad, ¿no? Somos autosuficientes. No necesitamos a nadie. Y decimos fantasía porque no damos cuenta que somos interdependientes y que para el cuidado de la vida es necesario de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, desde este posicionamiento, pues nos podemos dar cuenta de que también nos corresponde una parte de responsabilidad en todo esto. No podemos mirar hacia otro lado, ¿no? En todos los movimientos, no estamos hablando solamente de la vida social, pero sino planteamos, por ejemplo, en los colectivos sociales, que a lo mejor este programa puede ser más dado a que muchos colectivos, mucha gente que está alrededor de esos colectivos puedan escuchar esto, así que también que sea esa revisión hacia adentro, porque mientras que los hombres estamos en las reuniones, alguien no está haciendo la cena, ¿no? Por ejemplo. Cierto, y yo alguna vez lo que me planteé, en mi foro interno personal, ¿no?, de decir, bueno, es que a lo mejor esto se trata también de deslocalizarme yo respecto de... O sea, si yo tengo una visión del mundo, la tengo por herencia, por educación, por formación o deformación. Y a lo mejor es cuestión de, bueno, pues de sacar el espíritu de la persona del espacio físico en el que está y girarlo o rotarlo en otro espacio donde adquiera una visión de la realidad distinta, ¿no? A lo mejor cuando tú eres capaz de abstraerte de qué es lo que estás haciendo y salir de ti y comprobar, ¿eh? Qué influencia estás teniendo y cómo estás comportándote con respecto a, ¿eh? Los ámbitos en los que tú te desarrollas en tu vida personal, a lo mejor te das cuenta sin necesidad de que nadie te tenga que llamar la atención, que eso también queda como muy feo, ¿no? Que alguien te diga que yo estás diciendo cosas que no están bien dichas o que eso ya es muy cateto, muy antiguo, ¿no? Y tú mismo te vayas dando cuenta. Eso, esa lluvia fina que yo creo que es importantísima más que la de la colleja, ¿no? ¿Cómo se está planteando? Porque percibo que lo que tú estás diciendo, bueno, la jornada de hecho va un poco en ese tono, ¿no? Vamos a empezar andadura. Esto no significa que en la jornada se trate de resolver un problema que llevamos padeciendo generación tras generación, ¿no? Pero ¿cómo podemos, sin estrés, ¿no? Sin necesidad de tener que decir esto es un problemón y tenemos que resolverlo en 4 días porque no sería realista, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que inspira esta jornada? ¿Qué vamos a encontrar en la jornada? ¿O qué nos vamos a llevar de esta jornada? Estamos hablando del cómo, de la metodología, de la estrategia, ¿no? De cómo llegamos a los chicos, a estos chicos que niegan la violencia, por ejemplo. Estamos hablando de estrategia, de cómo inocular la necesidad de esas paternidades cuidadoras y corresponsables. Estamos hablando de todo esto, ¿no? Empezamos la andadura, estamos iniciando un hecho, yo creo que muy significativo, ¿no? Aquí en Córdoba, que es esa gran alianza que se está estableciendo entre hombres y mujeres para caminar juntas, ¿no? Entonces, en esa reflexión veíamos que primero, bueno, lo que queríamos era presentarnos a la sociedad para compartir nuestra visión con el resto y ver en qué medida era sostenida, en qué medida era compartida y sumarnos en ese trabajo. Entonces, para ello, lo que hemos hecho plantear una primera sesión de mañana dirigida a adolescentes, a tercero de la ESO, ojo, tercero de la ESO, van a estar presentes 9 institutos de Córdoba representados. Ha habido más que han prestado interés, pero el aforo es limitado y más de 280 personas no podíamos meter, ¿no? Entonces han estado el IES La Fuensanta, Galileo Galilei, el IES Blas Infante, Fidiana, el IES Nuevo, que es de la zona Miralbaida, el IES Zoco, Averroes, el Ferroviario y el Ramón y Cajal. Entonces, la cosa está en que, bueno, pues que ahí queríamos primero sensibilizar, trayendo a 2 personas muy interesantes y muy cercanas al público juvenil, como es la Psicowoman, que ya tuvimos la oportunidad de traerla en alguna otra ocasión en la zona de sureste, que bueno, pues hablando un poco de que otras formas de amor son posibles, sobre todo los mitos del amor romántico, que esto en la adolescencia, en esa edad concretamente, están pues con hormonas muy disparadas, y canalizar eso hacia lugares más saludables de relación, pues está interesante, ¿no? Y luego David Cerón, que es un chaval de Sevilla, un compañero que se mete con el tema de charlas de vestuario, que son meterse en el ojo de Sauron, que es ahí meterse directamente en los clubes de fútbol y trabajando con chavales que están ahí, con la masculinidad, con esa escuela de masculinidad que significan los clubes de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, un aperitivo, sembrar un poco la inquietud en los institutos que quieran trabajar esto de aquí a futuro, por una parte, y por la tarde lo que vamos a hacer, y ya un poco por ir terminando, es el tema de unas mesas. Vamos a presentar la red, vamos a hacer una mesa de trabajo en 4 ámbitos, el educativo, el laboral, sanitario y sociocultural, con la idea de establecer, de detectar necesidades en esos ámbitos, establecer prioridades en las propuestas que hagamos, que de alguna forma nos den los mimbres para esas comisiones de trabajo, para empezar por alguna parte, y por la parte que queremos empezar, por la que sea sentida por las organizaciones y las personas de Córdoba. O sea, que la parte de la mañana va a indicar para el alumnado de tercero de la ESO, y la parte de la tarde va más en el ámbito socioeducativo, sí, en general, ¿no? Sí, más para organizaciones, entidades, personas a nivel individual que quieran participar, que está abierto, no es exclusivo. Eso te iba a preguntar, eso, no es exclusivo. Hace falta que tú tengas que... Esto no tienes que militar en ningún sitio, sino simplemente querés trabajar por esto, ¿no? Y luego a las 8 tenemos esa primera marcha, a ver, que eso es muy interesante, la primera marcha de hombres contra la violencia machista. El 21 de octubre es un día señalado ya, no es oficial que sea el Día Internacional de la Expresión Pública de los Hombres contra la Violencia Machista, pero así se consideró en el 2011 en un congreso en Barcelona, donde el Movimiento de Hombres por la Igualdad nos pusimos de acuerdo en una serie de puntos básicos de nuestro trabajo y en dos fechas. Una fecha era el 21 de octubre, para mostrar nuestro rechazo a la violencia machista y plantear a los hombres que acudieran a las manifestaciones del 25 de noviembre en apoyo a nuestras compañeras. Y el 19 de marzo como Día del Padre Igualitario. Entonces, bueno, pues enfocar el Día del Padre pues desde otro lugar, ¿no? Un lugar igualitario que es corresponsable, cuidador, etcétera, etcétera. Entonces, en ese 21 de octubre ya se ha celebrado, esto lleva celebrándose ruedas de hombres, alguna manifestación se ha hecho en otros lugares del Estado español. Aquí en Córdoba sería la primera vez y de la mano, en este caso, no de una asociación de hombres, sino de una plataforma, la Red Iguales, donde las mujeres, una vez más, también nos echan el cable, en el sentido que nos empujan, el feminismo nos sigue empujando a que los hombres nos movamos y nos planteemos que la igualdad es necesaria y será más posible a medida que nos incorporemos. Este movimiento de empatías tendrá la marcha que saldrá, ¿me dices de dónde? Sí, saldrá a las 8 de la puerta del Centro Cívico de la Fuensanta, que es donde se va a celebrar la jornada a lo largo del día. Uh-huh. Entonces la idea es concentrar allí a las personas que estamos participando, que es ya facilitar el que nos incorporemos. Saldrá a las 8, haremos itinerario por los barrios del distrito. También queríamos deslocalizarla del centro, que también nos parecía interesante esa visión periférica, interseccional, ¿no?, de este tipo de lucha. Y llevárnosla hasta la Plaza de Cañero, donde allí leeremos un manifiesto y tendremos una actuación musical de las compañeras de Usuruzón, que van a estar allí. Y luego pues se trata de disfrutar un rato de ese espacio de convivencia, de interrelación, y queremos que este proceso que ha sido durante este año, que ha sido un aprendizaje para mí brutal, de estas compañeras representantes de cada una de las organizaciones en las que, un ejemplo, en una reunión, 2 horas, estuvimos hora y 3/4 hablando de nosotras, ¿no?, de lo que nos pasaba, cómo estábamos, qué es lo que nos ocurría por dentro, cosas como más íntimas. Y en un cuarto de hora resolvimos todo lo que teníamos planteado para la reunión, ¿no? Entonces, eso es un espíritu que... ¿Había muchos hombres en esa reunión? No. Vale. Bueno, Paco, pues muchas gracias, porque me parece que además, bueno, que aparte de la iniciativa, de la novedosa iniciativa, me parece que es el inicio de empezar a apuntar nuevas maneras, ¿no? Que esto no es un problema de una parte de la sociedad, sino que es un problema social que enfocar desde todos los que componemos esa sociedad, ¿no? Así que animaros, tú que estás escuchando hoy la radio o que mañana escuchas el podcast, que llegaremos a tiempo, tanto en la jornada de tarde, que podremos apuntarnos, incluso si vamos a las 4:30 podemos apuntarnos allí mismo, ¿no? Sí, hombre, el apuntarse antes también era para prever todo el tema organizativo, las mesas, poco todo esto, pero si tú llegas allí a las 4:30, compartimos un café, te apuntas a las jornadas, participas sin ningún tipo de problema. Cafelito y todo. Y la mesa camilla también, ¿no? Sí, hicimos una previa en Cañero en junio, tuvimos unas 35 personas en esa convocatoria ampliada, y bueno, pues cada una de las organizaciones pues nos llevamos un bizcocho, una limonada en aquel tiempo que hacía calor o no sé qué, y fue muy agradable. Yo creo que los espacios acogedores facilitan la participación y creo que facilitan la transformación. Bueno, pues dicho queda, mañana nos vemos por la tarde, a lo largo de cualquier momento de que os apetezca, en el Centro Cívico de la Fuensanta, cómo no, otra vez Sureste dando la nota. Así es que nos vemos mañana en la primera jornada de la Red Iguales, trabajando por unas masculinidades igualitarias. No la perdáis, ¿sí? Venga, nos vemos.